Serie La Sana Doctrina. La semana pasada iniciamos y vimos cómo identificar una sana doctrina. Planteé 7 puntos, 7 parámetros para poder medir y saber distinguir una sana doctrina de la que no es. Y son estos, los repito, la sana doctrina nunca atentará contra algún atributo de Dios. Este lo vimos la semana pasada. La sana doctrina nunca atentará en contra del contexto general de la Biblia. También lo vimos la semana pasada. La sana doctrina nunca atentará en contra de la obra de la cruz, que también lo vimos la semana pasada. Hasta ahí nos quedamos. Nos faltó tiempo. Hoy lo completamos. El cuarto punto es, la sana doctrina nunca atentará en contra del amor al prójimo. El 5 es, la sana doctrina nunca pondrá las experiencias por encima de la palabra. La sana doctrina nunca exaltará al hombre. Y 7, la sana doctrina siempre nos hará más espirituales y menos carnales. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 4. Del versículo 1 al versículo 4. Y dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Padre, estamos delante de ti, mi Señor. Te pedimos que pongas esta revelación, esta palabra, esto que nos vas a hablar en nuestros corazones de una manera poderosa, Señor, para fortalecernos y para poder crecer en ti y en tu palabra, Señor, y poder distinguir lo que es una sana doctrina de la que no es. Padre, obra tú en nuestras mentes y sobre todo en nuestros corazones para que podamos no ser solamente oidores, sino hacedores también de tu palabra. En el nombre de Jesús estamos en tus manos, Padre. Amén. Entonces, nos quedamos en el cuarto punto y vamos a abordarlo. Y vamos a ver, la sana doctrina nunca atentará en contra del amor al prójimo. Amén. En Mateo 22:37, no lo busquen, yo se los leo, dice así. Está diciendo el Señor Jesús: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que el Señor Jesús está resumiendo el decálogo, los 10 mandamientos, en 2. Amarás a Dios con toda tu mente, tus fuerzas, con todo amarás al Señor. Y a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 se resume la ley y los profetas. Esto quiere decir que todo el Antiguo Testamento se resume en este mandato del Señor del amor. Desde la Torá, el Pentateuco, y dice, y los profetas. O sea que abarca todo el Antiguo Testamento. Y se resume en estos 2, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos buscando Mateo 5, por favor. Así que el amor predomina sobre toda la Escritura. Recordemos que el decálogo está compuesto por 10 mandatos. Los primeros 4 son en relación hombre-Dios. Hombre-Dios. Recordemos que dice que amemos al Señor sobre todas las cosas, no te harás figura alguna, no te inclinarás y guardarás un día para el Señor. El día sábado, en antiguo, ¿verdad? Pero sabemos y conocemos que ahora en el Nuevo Testamento pues es el domingo. Por eso lo hacemos así, pero no quiere decir que sea obligatorio el domingo, sino que la Biblia nos dice que guardemos un día especial para el Señor. Y le dedicamos el domingo, en este caso de la iglesia, ¿verdad? Los judíos guardan el sabbat, lo sabemos. Hay sectas que guardan el sábado también, ¿verdad? Y quieren guardar la ley. Bueno, pues ya es cuestión de ellos, pero en nuestro caso no. Los otros 6 son en relación hombre-hombre. Entonces los primeros 4 son en relación hombre-Dios y todo se resume en amor. Amarás a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Y los otros 6 son hombre-hombre. Y también amar al prójimo. En Mateo 5:43 dice así: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así decía la ley, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, está hablando el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos, Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Entonces, recordemos que no vino a quitar la ley, ¿verdad? Les está diciendo, oísteis que fue dicho que amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Esta era parte de la ley. Recuerden que la ley decía ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? O sea que si tú me haces algo, yo te lo regreso. Esta era la ley. Ahora el Señor Jesús está diciendo, está explicando el verdadero sentido de la ley. El verdadero sentido de la ley es el amor. Entonces está diciendo, debes de amar no solo a tus conocidos, a tus amigos o familiares, sino aún a tu enemigo. Sabemos que esto es algo pues imposible para el ser humano, ¿verdad? Jesucristo sabemos que dice que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Si dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Por ejemplo, con el solo aborrecer a una persona, ya mataste. Y la ley dice, no matarás. Pero Jesús dijo, nada más con aborrecerlo, ya mataste. Tan solo con mirar a una mujer, la ley dice, no adulterarás. Pero tan solo con mirar a una mujer para codiciarla, para desearla, ya adulteraste. Vean el nivel que está poniendo el Señor Jesús. Está dando el sentido correcto a la ley. Porque la ley fue dada para ver la pecaminosidad del hombre, ¿verdad? El uso correcto de la ley, el propósito de la ley es esclarecer la maldad y la pecaminosidad de todos los hombres. Recordemos que los fariseos se sentían justos porque ellos creían que cumplían la ley. El otro propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Por eso la ley sigue vigente, el decálogo. Porque toda la gente va a ver la ley y va a decir, no puedo, es demasiado para mí. Y tenemos que llegar a ese punto, a ese extremo de decir, no puedo. Los fariseos decían, sí, pues yo la cumplo. Yo doy mis diezmos y doy una serie de cosas. ¿Se acuerdan en la oración, verdad? Cuando estaba con el publicano y el fariseo orando. Y el otro le decía, sé propicio a mí. Se sentía vil. Pero el fariseo se sentía orgulloso y se jactaba. Dice, no, pues yo doy diezmos, yo cumplo con la ley, orando en su oración. Entonces Jesús dijo, oísteis que fue dicho así, mas yo os digo esto. O sea, todavía se las puso más complicada. Porque los fariseos decían, no, pues yo sí lo hago. Yo no mato, yo no miento, yo sí la cumplo. Ah, sí, pues si sus justicias no fueran mayores que las de los fariseos, simplemente no cumplen la ley. Así que sus justicias deben de ser mayores que las de los fariseos. ¿Quién entonces podrá ser salvo? ¿Quién? ¿Quién puede cumplir la ley? Nadie. Si los fariseos decían que la cumplían, pero Jesús dijo que no. Entonces, imagínate, mirar a una mujer para codiciarla, ya adulteraste. Odiar a tu hermano, a tu amigo, o a un enemigo, ya es asesinato. Pues entonces, ¿quién? Jesús quería llevar a eso a todos nosotros, a decir, es imposible. Es imposible. ¿Qué hacemos? Ah, entonces venimos a Cristo. Para eso está la ley, mis hermanos. Y la ley se resume, amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Veamos aquí en el versículo 46. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Recordemos que los publicanos eran aborrecidos por el pueblo de Israel, ¿sí? Porque eran unos traidores al pueblo de Israel. Eran servidores de los romanos. Los romanos tenían oprimido al pueblo judío. Y los publicanos eran judíos que se dedicaban a cobrar los impuestos para el imperio romano. Pero no solamente cobraban los impuestos que estaban establecidos, sino que extraían de más, abusaban de la gente, con más dinero. Por eso eran súper aborrecidos los publicanos, aborrecidos por el pueblo judío. Los publicanos eran odiados por el pueblo judío. Y Jesús le está poniendo así de ejemplo, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? ¿Sí? Ustedes que tienen a los publicanos por malos, por abominables, pues ellos también aman a los suyos. Luego dice en el 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Recordemos que los gentiles también eran aborrecidos por el pueblo judío. El pueblo judío se sentía en la raza superior y veían a todos los demás como la subraza. Les decían perros a los gentiles, ¿sí? Un término despectivo. Veían a un gentil y dicen ese perro. ¿Se acuerdan cuando le dijo, no es lícito dar la comida a los perrillos, verdad? Y luego la mujer le dijo, pues yo me conformo con las migajas. Eso era la intención del Señor al decir eso. El Señor no lo estaba diciendo ofensivamente, sino quería promover la respuesta de esta mujer. Ver su humillación, ver su deseo, su fe. Pero ahí se muestra, pues. Para los judíos, eran la raza superior. Ellos se sentían así, por ejemplo, con los samaritanos. Veían a un samaritano y escupían. Y los samaritanos igual, ¿verdad? No querían nada que ver con los judíos. Veían a un judío y corrían a lavarse, a bañarse. O sea, una exageración, ¿verdad? Un odio total. Pero los judíos odiaban tanto a los publicanos como a los samaritanos como a los gentiles. Ellos eran los únicos buenos, los únicos dignos, los mayores. Entonces Jesús los lleva a este extremo. Jesús llevó a los judíos. ¿Ustedes qué odian tanto a esos? Pues que no hacen lo mismo los publicanos. Y lo dice, ¿no hacen tan bien así los gentiles? O sea, entre ellos se aman. Y Jesús les está poniendo el parámetro. Así que deben amar aún a sus enemigos. Pues les caía como bomba. ¿Cómo yo voy a amar a un publicano? ¿Cómo yo voy a amar a un gentil? ¿Cómo voy a amar a un samaritano? No, eso es imposible. Ah, exactamente. Eso es imposible. Recordemos que podemos amar solamente por ese atributo que nos comunica el Señor. Nadie puede amar más que los que tienen el don del amor de Dios. Amén. Entonces, la sana doctrina nunca atentará en contra del amor al prójimo. Cuando tú escuches una doctrina que atenta en contra del amor al prójimo, deséchala. Hay hermanos, los hemos visto en internet, ¿eh? Yo les he mostrado videos, donde están los hermanos diciendo, perro, puerco, chancho, hijo del diablo, hijo de tu madre, la puerca que te parió. O sea, cosas horribles. ¿Cómo pueden salir de esa fuente esas palabras? Y se dicen hermanos cristianos evangélicos y según están defendiendo una sana doctrina. A mí uno me dijo hijo del diablo y me dijo puerco, porque yo no creo en el diezmo. Nada más por eso. Y le digo, si quieres discutimos la doctrina del diezmo bíblicamente, pero ¿para qué te molestas? ¿Por qué me ofendes? Le digo, ¿me amas? Ya no me contestó. Le digo, yo sí te amo. Seas como seas, yo te amo. Pues eres mi hermano, dices que eres hijo de Dios. Y aunque no lo fueras, yo te amo. ¿Cuál es el problema? No, pero este me dijo cerdo, me dijo puerco y me dijo hijo del diablo. Nada más porque no creo en el diezmo. Entonces vean, hermanos, la calidad de los hermanos, cómo se vienen formando, con qué actitud. En Juan, primera carta de Juan, me parece, búscalos, ¿quieres? Dice que el que no ama a su hermano no conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Algo así. Si quieren, se los dejamos de tarea. Pero así dice, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. El que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Hey. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y por ahí más adelantito dice que el que aborrece a su hermano no ha conocido a Dios. Entonces estos hermanos, ¿cómo tratan a otros hermanos? Andan haciendo cosas los otros, ¿verdad? Cosas no dignas. Y a lo mejor es cierto que no son hermanos, pero Jesús dijo, aún a tu enemigo. Aunque no sean hermanos, no los debe de tratar así, ni les debe de hablar de esa manera. ¿Sí? Aunque sean narcos, aunque sean asesinos, porque Jesús dijo, aún a tu enemigo. Hay hermanos que enseñan que no debemos, dicen hermanos que no debemos enseñar el amor de Dios. Dicen hermanos que no debemos predicar el amor de Dios para evangelizar. Porque se usa, ¿verdad? A la gente le decimos, Dios te ama. Ven a Jesús, Dios te ama. Y dicen que es incorrecto, porque Dios aborrece al pecador, dicen. Pero mi pregunta es, ¿Dios nos mandará a hacer algo que Él no quiere que hagamos? Por ejemplo, nos dice, perdona. Él perdona y es perdonador y quiere que nosotros seamos como Él. Porque si Él no quiere perdonar, ¿cómo nos pide que perdonemos? Luego dice, amen aún a sus enemigos. Entonces, estos hermanos dicen, no, no debemos de enseñar el amor de Dios. No, no, se está enseñando mal, porque Dios no ama al pecador. Y le digo, sí, ama al pecador, ¿cómo no? Si Dios mismo nos está diciendo, ama aún a tu enemigo, ¿Dios no los ama? Se contradeciría a Dios, ¿no? Desechamos esa doctrina porque está atentando contra un atributo de Dios. Si Dios nos dice, ama aún a tu enemigo, es porque Él ama aún a sus enemigos. Entonces, es correcto predicar del amor de Dios. Pero no debemos aislar su amor de su justicia y su ira. Porque aunque ame al pecador, si este pecador no se arrepiente y no viene a los pies de Jesús, Dios lo va a enjuiciar y lo va a condenar. Y va a descargar su ira sobre él. Porque él es justo, él es santo, y la ira de Dios otro de sus atributos. Así que, ¿es correcto enseñar? Dios te ama, claro que sí. Pero si no te arrepientes y vienes a los pies de Jesús, aunque te ame, te va a mandar al infierno. Así que, bueno. Hay mis hermanos así que están duro y duro contra otros y ofendiéndolos, les dicen feo, se meten con sus familiares, se meten con su mamá. Y digo, ¿cómo puedes decir este que es hermano? ¿O cómo puede decir que él está enseñando sana doctrina si está ofendiendo a otra persona, a su prójimo? Ya no digamos su hermano, a su prójimo. Lo está ofendiendo, le dice puerco, le dice perro, le dice hijo de tu mamá, quién sabe cuál por cuál, malparido, hijo del diablo. ¿Eso es amor, mis hermanos? Aguas con estos que hablan así, ¿eh? Tengan mucho cuidado con ellos. Y ahí abundan. Y ellos se sienten, y bueno, tienen seguidores, es lo malo. Que tienen seguidores y pues ya sienten que están bien. Cuidado con este tipo de hermanos. Vamos a Lucas 10, por favor. 25. Lucas 10, 25. Dice así. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Un intérprete de la ley era uno que se dedicaba a estudiar precisamente la ley, ¿sí? O sea, era un erudito del Antiguo Testamento. Ese era un intérprete. Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ¿cómo entiendes? ¿Cómo interpretas? Es lo que le está diciendo el Señor. Aquel respondiendo dijo, estoy en el 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, vean, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Le preguntó a este intérprete de la ley, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El Señor Jesús le está poniendo este ejemplo de uno que descendió de Jerusalén. ¿A qué ascendían a Jerusalén? A adorar, ¿sí? Entonces venía de adorar. No era samaritano el que descendió, ¿sí? Lo más probable es que era un judío. Entonces después pasó un sacerdote, lo vio y pasó de largo. Luego un levita, recordemos que los sacerdotes, bueno, ya sabemos, ¿no?, sus funciones, los levitas también dedicados al templo, todos ellos muy, o sea, apartados para las cosas santas de Dios, ¿sí? Y pasaron los dos, pasó un sacerdote, lo vio y pasó de largo. Luego pasó el levita, vio a este y pasó de largo. Luego pasó un samaritano. Vean el extremo a donde nos lleva el Señor. Recordemos que los samaritanos eran odiados, ya les dije, por los judíos y los judíos por los samaritanos. No se tragaban. Se veían, se escupían, en fin. Un odio tremendo entre judíos y samaritanos. Esto ya tiene desde, no sé, 700 años por ahí, 800 años antes de Cristo. Cuando se dividió el pueblo de Israel En el reino del norte por Israel y en el reino del sur por Judá, la tribu de Judá y Benjamín se dividieron. Y las 10 tribus del reino del norte de Israel se mezclaron con pueblos paganos. De esta mezcla salieron los samaritanos. Entonces los de las otras tribus ya no los aceptaron como raza pura. Desde ahí viene el odio. Desde mucho tiempo. Entonces Jesús le está poniendo, mira, este que tú odias fue el que tuvo misericordia de aquel que lo robaron y lo dejaron ahí medio muerto. Este que tú odias. Y el intérprete de la ley le preguntó, ¿quién te parece que es tu prójimo? Pues el que usó de misericordia, ni siquiera quiso decir, pues el samaritano. ¿Sí? Como que quiso desviar, ay, el que usó de misericordia. Pero vean cómo nos lleva los extremos a donde nos lleva el Señor. Lo confronta con su odio. Lo confrontó con eso, porque este se sentía justo. Se sentía que sabía, respondió bien, le dijo el Señor, has respondido bien, ve y haz tú lo mismo. Sí, pero después, como estaba probando al Señor, el Señor lo confrontó. Ah, este es tu prójimo, un samaritano. El peor, lo que más odias, ese es tu prójimo, ámalo. Pues ya se la puso muy difícil. ¿Se acuerdan cuando el Señor tenía que pasar de Galilea a Jerusalén y en medio está Samaria? Ya era necesario ir, dice, vamos a Lucas 9:51. Ya estamos, ¿verdad? Cuando se cumplió el tiempo en que habría de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, el Señor, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Era Jacobo y Juan los que envió. Mas no le recibieron porque su aspecto era de ir a Jerusalén. Miren, esto del aspecto de ir a Jerusalén, recordemos que es para adorar. ¿Qué día aprendieron a Jesús? Históricamente dicen que fue un viernes, ¿verdad? Y luego tenía prisa el Señor para llegar, para comer la cena. Entonces al Señor ya le urgía llegar a Jerusalén para cumplir con todo lo que tenía que cumplirse. Y los samaritanos, como odiaban a los judíos, muchos les estorbaban el paso, y más cuando iban a eso, a cumplir sus rituales los judíos. Porque los samaritanos tenían, ¿se acuerdan de la samaritana? En el pozo con el Señor. Dijo, nosotros tenemos en este monte, nosotros adoramos. O sea que los samaritanos tenían su lugar de adoración y los judíos en Jerusalén. Los samaritanos adoraban en un monte de Gerizim. Ahí adoraban los samaritanos. Y cuando pasaban, porque era el camino obligado, rápido, para ir de Galilea a Jerusalén. Había otro camino alterno, pero era más tardado y el Señor ya quería llegar. ¿Sí? Porque tenía su aspecto como de ir a Jerusalén. Entonces estos samaritanos, odiando a los judíos, dijeron, no, y menos porque va a ir a hacer su adoración allá, a su lugar de adoración. Entonces dijeron, no. Los samaritanos, vean lo que sigue. En el 53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? El amor que se tenían, ¿verdad? Como los judíos ya habían experimentado echar fuera demonios, los discípulos, ya habían experimentado sanar, y habían experimentado muchas cosas asombrosas, dijeron, ah, pues, ¿qué nos cuesta hacer descender fuego del cielo y que se achicharre a estos? Luego son samaritanos, pues con más gusto. Vean el amor, mis hermanos. ¿Pero qué les dijo el Señor? 55. Entonces viéndoles él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, todavía no entendían, mis hermanos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Vean cómo se querían los samaritanos y los judíos. Rápido estos pensaron, dijeron, ahorita no nos achicharramos. Ahorita les damos chicharrón. Nada más porque no lo dejaron estar ahí a Jesús. Nada más, pero vean cómo responde el Señor. Ustedes no saben de qué espíritu son. A la samaritana, cómo la trató, ¿verdad? La samaritana decía, tú siendo judío, hablas conmigo, me pides de beber. Si no, tú, así que ni siquiera deberías de estar hablando conmigo. No nos llevamos. Vamos buscando 1 Corintios 13. Así hay muchos cristianos hoy, mis hermanos, que si fuera por ellos, harían descender fuego del cielo. A mí ya me hubieran achicharrado, segurito. Varios. ¿De qué espíritu son? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿De qué espíritu son? Vi a uno en un video, este mismo que me dijo cerdo, puerco y no sé cuánto más, perro, hijo del diablo, Este mismo se metió a una iglesia católica, un templo católico, y les empezó a decir idólatras. Les empezó a decir lo mismo que me dijo a mí, hijos del diablo, y arrepiéntanse. Según él, evangelizando, se siente Elías. Dije, este cuate, un día le van a hacer descender, pero una bola de trancazos sobre él. Porque no sabe este, no sé si sea hermano, no sé cómo llamarle, este prójimo. No ha entendido, no sabe de qué espíritu es. No sabe de qué espíritu es. Se metió a una iglesia católica a ofender a sus prójimos. Son sus prójimos, ¿no? No son nuestros hermanos, pero son nuestros prójimos. ¿Debemos qué? Amarlos. Y lo sacaron. Por poco y se lo sonaban. ¿Sí? Luego llegó la policía y, ay, que no sé qué, que estoy predicando la palabra de Dios. ¿Estás predicando la palabra de Dios? La palabra de Dios es amor. Todo, en esto se resume la ley y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Este no ha entendido de qué espíritu es. Ni el otro, que hasta se mete con las mamás de los prójimos. No ha entendido. Y ellos creen que enseñan sana doctrina. Ellos creen que enseñan sana doctrina. No, mis hermanos. Cuando vean algo así de ese tipo, deséchenlo. Eso no es sana doctrina. Para nada. Debemos de amar al prójimo. Primera de Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no está diciendo que hablaba lenguas angélicas, ¿verdad? ¿Verdad que no? Muchos se agarran de ahí para decir que las lenguas son lenguas angélicas. No las entendemos, pero pues es que son angélicas. Dios sí nos entiende. Recordemos, vamos a ver los mitos evangélicos, ahí vamos a mencionar las lenguas también. Y se agarran de aquí diciendo, ya ves, Pablo hablaba lenguas angélicas. No, no, lee bien. ¿Cómo lees? Así le preguntó el Señor a este intérprete, ¿verdad? Dice, si yo hablase lenguas humanas, si yo hablase, no las hablo, pero si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea, muy escandaloso, así muy, muy ostentoso, ¿verdad? Muy, mucho alarde. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Vean al apóstol Pablo, mis hermanos, dando este parámetro, este consejo y esta luz a nosotros. Podemos hablar los idiomas que quieras, porque las lenguas son idiomas, ¿eh? Las lenguas son idiomas conocidos. Las lenguas no están operativas. ¿Dios puede hacer hablar lenguas a alguien? Claro que sí, es todopoderoso. Pero ya no son necesarias, no están operativas. Luego hablamos de las lenguas, ¿verdad? Entonces, pueden tener, hablar muchos idiomas, ser políglotas, profetizar, pueden hacer milagros, pueden acarrear miles de gentes, y tú ves cosas pues asombrosas, aparentemente, ¿verdad? Mucho convertido, avivamiento y cosas así. ¿Y si no tienen amor? Les está diciendo, está poniendo en preeminencia el amor sobre todas las cosas. Pablo, como lo hizo el Señor Jesús, amarás a tu Dios y a tu prójimo. En esto se resume todo, en el amor. La Biblia en esto se resume, en el amor. En esto se resume. Así que debemos amar a Dios y al prójimo. Porque podemos ser lo más espectaculares que quieras, hablar lo más bonito que quieras, porque hay predicadores que te cautivan, ¿verdad? Cómo predican, cómo hablan. Son excelentes, ¿sí? Te impresionan. ¿Y si no tienen amor, qué? Pero hay otros que no hablan muy bien, que hablan hasta mocho, se comen letras, en fin, con algunas carencias los hermanos, pero te transmiten un amor que dices, este hermano, en verdad me... Y son los que en verdad te transmiten, te dan, te hacen amar al Señor. Robert Clever Chapman dijo así, mi responsabilidad es amar a otros, no buscar que otros me amen. ¿Así? Así de simple. Mi responsabilidad es amar a otros, no buscar que otros me amen. Si todos tenemos este pensamiento, mis hermanos, va a ser fabuloso. Mi responsabilidad es amar a otros y no buscar que otros me amen. Así que cualquier doctrina, cualquier hermano que esté enseñando a otros hermanos y no tenga amor, porque se enseña con el testimonio también, no solo con la palabra, también con el testimonio. Yo veo a estos hermanos ofendiendo, diciendo tales cosas, digo, pues yo no quiero ser como él. Con su simple testimonio me está diciendo que no conoce a Dios. Entonces, yo no quiero esa doctrina de él, la rechazo. Así debemos hacer. Cualquiera doctrina que atente en contra del amor al prójimo, recházala. Recházala, mi hermano. No es sana doctrina. 5, vamos con el 5. La sana doctrina nunca pondrá las experiencias por encima de la palabra. La sana doctrina nunca pondrá las experiencias por encima de la palabra. Hemos visto en lugares que los invitan a pasar al frente, ¿verdad? Y se paran todos y como fichas de dominó van para atrás. ¡Pum! Oran, les ponen las manos o les soplan. O tócalos, Espíritu Santo. Más, más. Y ya andan tirando a gente. ¿Los han visto? Eso, ¿en dónde está en la Biblia? Para empezar. ¿En dónde está en la Biblia? No hay tal. Pero ellos dicen que así es. La sana doctrina nunca pondrá las experiencias por encima de la palabra. Si no está en la Biblia, decía John Hus, no lo creo. Si no está en la Biblia, no lo creo. ¿Sí? Así que si tú andas ahí tirando gente, dime dónde dice en la Biblia para creerlo. Porque si no está en la Biblia, no lo creo. No es de Dios. Así, no es de Dios. Las lenguas, ya se los dije. ¿Sí? Muchos hermanos andan ahí, saca la bazooka, ¿cómo decía este? Saca la bazooka, Rambo, ve por la baranda. ¿Qué? Cuando jugábamos carambola en el billar, saca la baranda. Una serie de palabras que sin sentido, mi hermano. Y hay un cantante secular, se llama Rayleigh, bien que me lo sé, ¿verdad? Sacó en una de sus canciones Arrabababasei. ¿Lo han escuchado? Arrabababasei. ¿Cuánto te quiero? Algo así. ¿Cuánto te amo? Y decía Arrabababasei. Y lo entrevistaron y le dijeron, oye, ¿qué es eso de Arrabababasei? Le dijo, no, es que mira, yo fui a una iglesia cristiana y estaban hablando lenguas. Y eso me gustó. Y se lo acomodé aquí a la canción. Sí, en serio. Es una alabanza a Dios, me dijo él. Es una alabanza a Dios. Ah, y me gustó. Y se la puse la canción y le queda bien además. Arrabababasei. Vean, mis hermanos, hasta de burla sirve. Pablo dijo que si no había intérprete, que callaran. ¿Cuántos hermanos se sueltan hablando lenguas? Todos. Parece un manicomio. Pues alguno que va entrando dice, no, aquí están locos, vámonos. Es estorbo. Es tropiezo para la gente que busca de Dios. Les repito, las lenguas no están operativas. Y las lenguas que se hablaron al principio eran idiomas extranjeros. Vamos a Hechos 2, ahorita les llegamos rápido. Eran idiomas extranjeros conocidos porque los mismos que los escucharon decían, mira, este está hablando como allá. Este está hablando como los de allá de mi tierra. Este está hablando como los de allá. Puros idiomas conocidos. Y Pablo dijo, si no hay intérprete, un intérprete es el que sabe qué lengua se está hablando. Inglés, alemán, francés, otomí, purépecha, todos esos. Debe de saber qué lenguas está hablando. Hay muchas lenguas, ¿verdad? Lenguas autóctonas. Entonces, por ejemplo, si alguien se pone a hablar en otomí, pues debe de haber un intérprete. Dice, si no, hable para sí, nada más. Luego Pablo decía, prefiero hablarles unas pocas palabras con mi entendimiento que hablar un montón en lenguas. Porque si no, no van a ser edificados, de nada sirve. O sea, el chiste es que se entienda, ¿sí? Hechos 2 les dije, ¿verdad? Vamos rápido porque, híjole. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Eh? Esta es una hipérbole. Es una hipérbole. De todas las naciones bajo el cielo, de todas las naciones bajo el cielo ahí conocidas en esa época. ¿Eh? Para que entendamos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. ¿Ya ven? Les oían hablar su propia lengua, o sea que la conocían perfectamente lo que estaban hablando. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar nuestras lenguas, las maravillas de Dios. ¿Sí? O sea que sí alababan a Dios, sí exaltaban a Dios, pero en las lenguas conocidas de esa época. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Hasta ahí. Entonces, Pablo, ahorita lo vimos, ¿verdad? Si yo hablase lenguas angélicas, no es que las hable, si yo las hablase, ¿sí? Y no tengo amor, pues nada soy. Entonces, ellos dicen, no, es que sí, las lenguas, y se basan aquí, pero está mal interpretado el pasaje. ¿Sí? Mal interpretado el pasaje. Así que no podemos poner las lenguas por encima de la palabra y decir que así debe de ser. Y todos hablando como locos, y todos hablando por su lado, y luego unos gritando. Ni siquiera te dejan ya ni oír ni adorar al Señor, te perturban. Entonces debemos tener cuidado con eso. Debemos tener cuidado con eso. Dice que si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y que hable para sí. Así que uno se pone a hablar en inglés o en alemán o en la lengua que sea, que Dios le haya dado. Les repito, Dios es soberano y puede hacer lo que quiera. Dios está vigente. Lo que no está operativo son las lenguas. Amén. Los milagros, mis hermanos. Por ejemplo, hay unos que dicen que Dios les hizo un milagro y les tapó todas las muelas. Que les tapó las muelas. Así dicen, mira, me tapó las muelas y enseñan. Ahí le toman con la cámara, me Yo digo, pues que no le puede poner muelas nuevas. O sea, no me vengan con esos chistes, mis hermanos. Dios no es todopoderoso. Dios no le puede poner dientes nuevos a alguien. O hace milagros a medias. O es un Dios mediocre. Porque eso sería, ¿no? ¿Han visto cuando, a ver, vamos a hacer un milagro y ponen así las manos? Mira, le va a crecer la mano y se ponen así. Y empiezan a orar, y también se echan sus lenguas. Y empiezan a orar, y le va haciendo así. ¡Eh! ¡Gloria a Dios! Y se alocan, y empiezan a correr y hablar en lenguas. Vean cómo le hizo crecer la mano. Y ya. Mi hermano, se van a extremos. Hacen cosas ridículas, en serio. Y esto hace que la gente de afuera vitupere contra nosotros. Y hace que hablen de nuestro Dios contra nosotros. La palabra dice, si un hermano peca contra ti, ve y repréndele. Estos hermanos están pecando contra mí, porque somos un cuerpo. Y si alguno peca y hace estas cosas que blasfemen el nombre de Dios, está pecando contra mí. Entonces tengo que decir, hermano, quítate de esas cosas, porque estás pecando contra mí. Estás haciendo que vituperen el nombre de Dios, que maldigan, que blasfemen el nombre de mi Dios, de mi papá. Así que no andes haciendo esas cosas. Porque aparte no están establecidas en la palabra. ¿Sí? Dios no es un Dios mediocre. ¿Dios hace milagros? Claro que sí. Él es todopoderoso, mi hermano. Y Él no anda tapando muelas, ni poniendo coronas. No. Él te pone un diente nuevo. Ahora sí que toda la mazorca. ¿No? Nuevecito, porque así es mi Dios. Yo creo en un Dios poderoso, no en un Dios regular. Sí, mi hermano, vamos poniendo las cosas en claro. No nos dejemos llevar por esas cosas. No, y los hermanos se alocan. Ah, es que le creció. Mira, fíjate. A ver, tú, Veneri, agarra aquí el micrófono. Le hacen así, pásate para acá. Le hacen así. ¿Ya ven? ¿Cuánto me falta? Como 3 centímetros, ¿no? ¿Qué? Le hacen así, empiezan a orar y saca la bazuca, Rambo, y quién sabe. ¿Eh? Y todos se alocan. Todos. Y dicen, ah, Dios hizo un milagro. Ay, hermanos, no sean niños. Los que me oyen, no sean niños, mis hermanos, no sean niños. Dios no le puso un milagro, no le hizo un milagro a no le puso manos nuevas a uno que no tenía mano, la tenía seca. No le puso, no le enderezó los pies a otro. No le puso ojos nuevos a uno que era ciego de nacimiento, le echó lodo y le dijo, vete a lavar. Le puso ojos nuevos. En el caso de hoy hubiera sido que hubiera visto con astigmatismo o miopía. Le hubiera dado lentes. Sí, ¿no? Así son los milagros de hoy. O sea, sí, tienes ojos, pero a medias, tienes astigmatismo. ¿Sí? Tienes cataratas. Porque no te pude hacer el milagro completo. No, mis hermanos. Dios es impresionante. Él no hace las cosas a medias. ¿Sí? Isaías 8:19, se los leo porque ya se me acabó el tiempo. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y adivinos que susurran hablando, está hablando Isaías, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no os dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El pueblo estaba espantado por una profecía de Isaías que iban a ser invadidos. Sí, entonces el pueblo andaba como loco. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Vamos a ser invadidos. Entonces andaban diciendo a unos discípulos de Isaías que querían consultar a divinos y vamos a hacerle por acá. Y Isaías le dijo, no, a la ley y al testimonio. ¿Sí? ¿Qué es la ley? La palabra de Dios, lo que ordenó Dios, lo que dijo Dios. El testimonio es el testimonio de los profetas. Nuestro testimonio que ahora seguimos es el testimonio de los apóstoles. ¿Sí? Porque estamos fundamentados por el testimonio de los apóstoles, que es el Nuevo Testamento para nosotros. A la ley y al testimonio, o sea, a la Biblia, mis hermanos. Si no os dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. A la Biblia. Recordemos cuando estaba Lázaro hablando con el padre Abraham, que estaba siendo atormentado el rico, en la historia de Lázaro y el rico. Estaba siendo atormentado el rico, y le gritó a Abraham y le dijo, después de que no, es que no puedes pasar de allá para acá porque hay una cima. ¿Saben lo que es una cima? Una cima es un hoyote así, como un, ¿cómo se llama? De allá, de Chiapas, como el cañón, como un cañón así, enorme. Cima, porque se escribe con S. Cima con C es una montaña. Cima con S es un hoyo. Cima con C es una montaña. ¿Ok? Porque hay confusión ahí. Un pequeño dato. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Les decía el rico a ellos que mandara a alguien, ¿verdad? Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. ¿Sí? Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán que alguno se levantare de los muertos. Moisés y los profetas, mis hermanos, se está refiriendo al Antiguo Testamento otra vez. Recordemos que esta es nuestra regla de fe. Esto es nuestro cimiento. John Hus, repito, decía, si no está en la Biblia, no lo creo. Así que tú vas a ver cosas asombrosas, otros hablando lenguas, otros teniendo sus milagros a medias, en fin, ¿sí? Otros tirando, como les digo, tirando a la gente. Si no está en la Biblia, así, plántense ahí, mis hermanos. Si no está en la Biblia, no lo creo. ¿Amén? Por ejemplo, hay algunos que tienen ministerio de pastora, ¿verdad? Ministerio de pastora. ¿Está en la Biblia? ¿Está en la Biblia? No está en la Biblia. No está en la Biblia. Y luego un hermano me dijo, no, es que yo tengo mi pastora. Le digo, mi hermano, pero pastora no está en la Biblia. No es ministerio, o sea, no es para mujeres. He visto diaconisa, eso sí. Y me dice, no, hermano, pero mi pastora es buenísima. Vea, se mueve el Espíritu Santo, se mueve el poder de Dios ahí. Le digo, mi hermano, se moverá quien se mueva. Si no está en la Biblia, no lo creo. No puedes poner las experiencias por encima de la palabra de Dios. No, es que mi pastora habla con poder y con unción y que se desciende el Espíritu Santo y los hermanos hasta vienen y se convierte gente. Yo no puedo poner las experiencias, aunque tú las veas positivas, aunque se vean positivas, no las puedes poner por encima de la Biblia. Deséchalo. Si no está en la Biblia, no lo creo. Hay hermanos que cuentan su testimonio de que fueron al cielo y otros al infierno. ¿Se han visto eso, verdad? Es muy común. Y como tiene de seguidores esas ondas, los testirrollos. Dicen que estuvieron 23 minutos en el infierno y que vieron a Michael Jackson en el infierno y que vieron a Selena. Ay, Michael Jackson haciendo el pasito ese para atrás. ¿En serio? Y dicen, hermanos, si yo visité el infierno... Y esto se los digo para que ustedes tengan miedo, ¿verdad? Tengan temor y cuiden su salvación. Se preocupen por no ir allá. Y dicen una serie de cosas, que hay demonios en el infierno. ¿Hay demonios en el infierno? ¿Eh? No hay. La Biblia dice que están aquí, en las regiones celestes, en el cielo. Aquí anda a ver unos que están medio enojados por estar diciendo esto. Y ellos y sacan un choro, como se dice aquí en México. Un rollo, ¿sí? Un cuento. Que fueron y estuvieron y el Señor los llevaba. ¿Y estos por qué están aquí? Pues este porque fue adúltero. ¿Y este? No, pues esta porque fue prostituta. ¿Y este? No sé. ¿Y así? Todos. ¿Recuerdan que les comenté un día que traían unas placas aquí en el pecho diciendo, yo estoy aquí por prostituta. Yo estoy aquí por adúltero? Y traían sus placas ahí. Según, su gafete. Según el cuento de esta mujer, ¿no? Y todo eso es falso, es falso. Les repito, en caso de que trajeran ahí su gafete, su título ahí nobiliario, debería decir, yo estoy aquí por no haber aceptado el regalo que me ofreció Jesús. Nada más. Yo estoy aquí por no haber creído en Cristo. Todo lo demás no vale. Así es. Entonces se avientan sus rollos, mis hermanos. Y dicen, sí, que no sé qué. ¿Dónde está eso en la Biblia? Demuéstrame dónde dice en la Biblia que hay demonios en el infierno. O demuéstrame que se van a ir al infierno por eso. Se van al infierno por no haber recibido la salvación de Cristo. Y lo ponen por encima de la palabra de Dios, mi hermano. Por encima de la palabra de Dios. ¿Han visto unos que dicen que se ponen así como borrachos y que te toca el Espíritu Santo y andas borracho y que te tambaleas y andas hablando así como borracho? ¿Sí? Otros que dicen que de la risa, ¿verdad? Y se la pasan riendo todo el culto. Risa y risa y risa. Y es que me tocó el Espíritu Santo. ¿Dónde está eso en la palabra? Vi un video donde está un pastor y va a empezar a hablar. Según él, va a empezar a dar el sermón. Y se queda así y de repente se empieza a carcajear. Luego ya se ríe otro por allá, se ríe otro por allá, otro por allá. Una iglesia de miles, Pues se contagian todos, mis hermanos. Y todo risa y risa. Y le dicen que es la risa santa. La risa santa, No predicó nada, no habló nada de la palabra, a pura risa. Ah, es que nos tocó, el Espíritu Santo nos tomó y gobernó sobre nosotros y nomás nos la pasamos riendo. ¿Dónde está eso en la palabra? ¿En dónde está en la palabra? Antibíblico, mi hermano. No solo no bíblico, sino antibíblico. Hay otros que, esto es de la borrachera. Un hermano igual me dijo. Oiga, hermano, ¿y eso de la borrachera? Que no sé qué. Le digo, no, eso no es bíblico, mi hermano. No, pero que sí, decían ahí que estaban llenos de mosto. Ahorita leímos, ¿verdad? Y en Hechos 2. Que estaban llenos de mosto. Parecían borrachos. Le digo, ¿parecían? ¿O se oían como borrachos? Porque hay unos que se ponen así como locos. Como locos, mis hermanos. A zangolotearse, a moverse de aquí para allá. Luego mueven la cabeza así bien rápido. Y dicen, es que parecen borrachos. Y toda la iglesia así como parecen borrachos. Y que eso es bíblico y se basan aquí. Aquí en Hechos 2, versículo 13, dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, están tan borrachos. Le digo, es que mira, checa la escena. Dice que estaban en una casa, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y estaban cómo? ¿Qué más? ¿En qué posición estaban? Sentados. Vamos viendo la escena. Están dentro de una casa, sentados. Luego dice que descendió el Espíritu Santo, y repartió lenguas. Y dice que no dice que los veían, dice que los oían. Y le digo, mira, hermano, métete en la escena, escudriña. Nadie vio a estos que parecían borrachos. Oyeron que parecían llenos de mosto. Oyeron. Porque fíjense cómo dice. Dice en el 7, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues? Esto de mirad, no, que los veían, es de, ya saben. ¿Cómo pues les oímos? Ahí está, en el 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Ya se levantaron ahí? ¿Se salieron de la casa? No dice. Seguro no, porque ahorita vamos a ver. Partos, medos, elamitas, en el 11, cretenses, árabes. En el 14. Entonces Pedro, poniéndose, ¿qué? Ahí está, con los 11. Hasta ese momento se levantaron Están dentro de la casa sentados, la gente los oía y se amontonaron para ver, ay, mira, estos están, ¿sí? Y seguían sentados hablando las lenguas. Y decían otros que estaban por allá atrás, están borrachos. Y los otros los veían, los que se alcanzaban a asomar por la ventana, por alguna puerta, ¿verdad? Hasta que Pedro se puso en pie con los apóstoles. Hasta ese momento se levantaron. ¿Y qué se levantó Pedro así como borrachito? No, se levantó normal. Y les empezó a decir, varones, hermanos, esto que ustedes ven es tal, tal, tal. Les enseñó lo que decía Joel. Sí, normal. Entonces, esto de la borrachera que anda por acá y haciendo panchos y medios, no es bíblico, mis hermanos. Está mal entendido. Les oían que hablaban como borrachos. Pero no quiere decir que actuaban corporalmente como borrachos. ¿Sí? Estaban sentados. Ve a un borracho sentado, no hace nada, está sentado. ¿Sí? Hasta que Pedro se puso en pie y les empezó a explicar lo que era. Pero ahí mismo dice que hablaban idiomas conocidos, ¿verdad? Entonces, desechemos todas esas cosas. La sana doctrina nunca pondrá las experiencias por encima de la palabra de Dios. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sencillo al sabio. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En la traducción, lenguaje actual dice así, la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. La palabra de Dios, mis hermanos. Y tengo una serie de... Híjole, mi hermano, ya se me acabó el tiempo. Vamos a tener que dejar el tercer round para las otras dos. Es que hay tantas cosas que pasan que la verdad te causan risa, pero es triste, mis hermanos. Es triste que la iglesia esté poniendo las experiencias, las lenguas, los actos, los movimientos por encima de la palabra de Dios. Están despreciando la palabra de Dios. Y eso es lo más grave que puedes hacer. Es lo más grave que puedes hacer. Este hermano que me dijo de su pastora, le digo, no está en la Biblia, mi hermano. ¿Qué quieres hacer? ¿Te sigues con tu creencia o te ajustas a la Biblia? El diezmo, ¿verdad? No está en la Biblia, mi hermano. O sea, está malentendido. ¿Te sigues con lo tuyo porque así te conviene? ¿Porque así aprendiste o te ajustas a la Biblia? ¿Las lenguas? ¿Te ajustas a la Biblia o qué? ¿Qué hacemos? ¿O prefieres seguir con lo tuyo? Las caídas, la borrachera, la risa, todo eso. Pues vamos a ajustarnos a la Biblia, mis hermanos. Ese es nuestro deber. Y es que esto les pega al yo y se sienten bien, se sienten contentos. Por ejemplo, hay hermanos que no tocan nada de música. Y hay otros que se sobrepasan de música. Y esto llama a la gente porque ponen unos buenos grupos, ¿verdad? Y orquestas y ¡uy, espectacular! Y eso llama a la gente. ¿Sí? Y tú le dices, ¿sabes qué? Es que eso no es bíblico. No le hace, pero me trae gente. Entonces prefieren sus cosas que ajustarse a la Biblia. Les leo rápido estos pasajes. En Salmos 119:130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Está bien bonito eso. La exposición de tus palabras es esto. La exposición de tu palabra, esta, toda, hace entender a los simples. Efesios 3, del 1 al 4, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. Se los leo la traducción lenguaje actual. Dice, yo, Pablo, estoy preso porque sirvo a Jesucristo y trabajo por el bien de ustedes, los que no son judíos. Ustedes ya saben que Dios me encargó anunciarles el plan que gracias a su gran amor había preparado. Dios me dio a conocer el plan que tenía en secreto. del cual ya les he escrito brevemente. Si leen lo que les escribí, sabrán cómo entiendo ese plan que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesucristo. Si leen lo que yo les escribí. Recordemos que en el Nuevo Testamento hay muchas cartas de Pablo. Por eso está diciendo aquí Pablo, si leen lo que yo les escribí, sabrán cómo entiendo ese plan que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesucristo. Si leen. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos para el otro o terminamos de una vez? ¿Terminamos? Sí, porque ya es poquito. En eso no voy a abarcar gran cosa. Ok. Vamos con el sexto. La sana doctrina nunca exaltará al hombre. Yo creo que esto es simple de ver, ¿verdad? Hay doctrinas que le dan mucho crédito al hombre. ¿Se acuerdan cuando les hablé de los ungidos, de los super ungidos? La gente se acerca y dice, es que aquel tiene más poder, es que aquel tiene más unción. Ya exaltaron al hombre. Aquel habla mejor, aquel ha estudiado mejor, aquel tiene seminarios, es teólogo, es erudito. Ya exaltaron al hombre. Nosotros mismos hemos exaltado, este pastor está mejor, este pastor no tanto. Y ya le dimos un lugar de preeminencia al hombre. Debemos de tener cuidado con eso. Recordemos que la gracia dice que el hombre está totalmente perdido y no tiene nada bueno que Dios pueda ver en él. Y todo lo recibimos por gracia. Así que cualquier hombre que diga, yo soy aquel, mírame, y saca sus credenciales, ¿verdad? Reverendo, apóstol, tal por cual. y se siente, saca su gafete y dice, no, yo soy este. Ah, tú eres ese. ¿Cuánto te costó o qué? No, es que yo estudié en seminarios y estudié teología y estudié un montón y te sacan. Te echan en cara sus títulos, que Pablo los tenía por basura. Pablo los tenía por basura. Y estos los tienen, como dice Chuy Olivares, estos los tienen por currículum. Lo que Pablo tenía por basura, estos los tienen por currículum. Así es, mi hermano, se exaltan y la gente va tras ellos. La gente va tras ellos. Así que debemos de pararnos ahí, en la gracia de Dios. ¿Qué tienes tú que no te haya sido dado? ¿Por tu gran capacidad eres lo que eres? ¿Por tu gran capacidad tienes o te sigue la gente que te sigue para escucharte, para aprender de ti? ¿Por ti? No. Cualquiera que se sienta de esta manera, deséchalo. Porque la sana doctrina nunca exaltará al hombre. Siempre le dará toda la gloria a Dios. Siempre, siempre. En Mateo 20, 25 está diciendo el Señor Jesús, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Toda la gloria es de Dios, mis hermanos. Toda la gloria es de Dios, toda. Cualquiera que se lleve un cachito de gloria de Dios ya atentó contra esto. Ya exaltó al hombre y le quitó la gloria a Dios. Y hay muchos, muchísimos que están así, queriendo su cacho de gloria también. No, aquí si alguno sabe algo, lo sabe porque Dios le concedió saber. Si alguno puede hacer algo, lo puede porque Dios le concedió poder. Si Dios quiere, lo fulmina en un instante. ¿Sí? Dios le dio la vida, Dios le dio el entendimiento. Dios le dio todo, los recursos para poder prepararse. Cualquier hombre que diga yo soy por mi esfuerzo, se está exaltando, ¿sí? Y le está robando la gloria a Dios. Así que no somos nada, nunca seremos nada, y si somos algo es por la gracia de Dios, nada más. Y le damos toda la gloria a Él. Así de breve es esto. Bueno, lo resumí, ¿verdad? No quise abarcar tanto. Hay muchas propagandas en internet. En las iglesias se pegan carteles, pósters, donde dicen, ven al gran evento, noche de alabanza y adoración. Y ponen la foto del cantante, del artista, en grande, una fotota así, que abarca casi todo el póster, y abajo, con el poder del Espíritu Santo. Unas letritas así, pero el nombre del artista así, mira, con letras así. Notas. ¿A quién están exaltando ahí, mis hermanos? al artista, el apóstol tal, y pone su nombre grandote, ¿sí? El salmista, ya no quiero decir Marcos Witt, con letras de oro, predicando la palabra de Dios con letras chiquitas. O sea, está revuelto, ¿verdad? Porque sí hablan algo de Dios, algo. En los libros, ¿han visto las portadas de los libros? En las portadas de los libros, en vez de que pongan una alabanza al Señor Jesús, que les concedió esa habilidad, ¿verdad? De haber escrito un libro para bendición de otros, ¿no? Ponen la foto de él. Luego llegas y te autografía tu libro, ahí te firman. Hay unos que firman Biblias. ¿Qué es eso, mi hermano? Exaltando al hombre. Desecha esas cosas, mi hermano. Desecha esas cosas. Terminamos. La sana doctrina siempre nos hará más espirituales y menos carnales. Esto es simple. Cuando empecemos a distinguir verdaderamente lo que está bien de lo que está mal, va a ser de mucho provecho para nosotros. Cuando empecemos a distinguir la sana doctrina de la doctrina insana, vamos a crecer. Vamos a empezar a crecer en sabiduría, en amor, moralmente. O sea, el pecado no se enseñoreará de nosotros a causa de la revelación de la sana doctrina. Es una medicina, y es una medicina buena. Nos hará que crezca nuestra confianza en Dios, porque nos estableceremos en la palabra de Dios. Nos hará que le demos toda la gloria a Dios, cuidándonos de no quitarle ningún atributo a Dios. La sana doctrina hará esto con nosotros. Empezaremos a ver las cosas diferentes, a amar más a Dios y amar más a nuestro prójimo. ¿Sí? Nunca vamos a hablar mal de la gente con ofensas. Les repito, si yo hablo de alguien es por lo que enseña o lo que exhibe, siempre basado en la palabra de Dios. No me meto en las vidas personales de nadie, yo no me atrevería a decirle puerco, perro, y menos meterme con la mamá de alguien. No, lo que me libre Dios de hacer eso. Mejor yo predico el amor de Dios. Sí, Dios ama aún al pecador, claro que lo ama. Pero la justicia de Dios no la voy a apartar, ni la ira de Dios. Y le voy a decir a ese pecador que está pecando y que es pecador y que es culpable y se puede ir al infierno. Pero hay alguien que lo ama. Así que se arrepienta, se aparte de sus caminos y venga a Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, mis hermanos. Y en la escritura encontramos sana doctrina. Cuidémonos de cómo escuchamos, como le dijo Jesús al intérprete, ¿verdad? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? No saques fábulas, no te apartes de la sana doctrina, porque sí tenemos comezón luego de oír otras cosas, pero debemos tener cuidado cómo oímos. Vemos que ya está atentando contra alguno de estos parámetros, fuera, la desechamos. Nada más termino con la lista y nos vamos. La sana doctrina, uno, nunca atentará en contra de algún atributo de Dios. La sana doctrina nunca atentará en contra del contexto general de la Biblia. La sana doctrina nunca atentará contra la obra de la cruz. La sana doctrina nunca atentará en contra del amor al prójimo. La sana doctrina nunca pondrá las experiencias por encima de la palabra de Dios. Si está en la Biblia lo creo, si no, no lo creo. La sana doctrina nunca exaltará al hombre y la sana doctrina siempre nos hará más espirituales. Tendremos un crecimiento sano y seremos menos carnales. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio de escuchar tu palabra nuevamente, Señor. Ubícanos en todo lo que escuchemos, Señor, lo que veamos, lo que leamos, lo que aprendamos, Señor, que sea lo más sano y limpio posible conforme a tu palabra, mi Dios. No queremos apartarnos de tu verdad, porque tu palabra es la que nos santifica. Tu verdad nos santifica, Señor. Así que ubícanos, Padre, guárdanos de no caer en cosas, en fábulas, en cosas que no tienen nada que ver con la sana doctrina, mi Dios. Gracias, Padre, que esta palabra sea de crecimiento y de beneficio para todos. En el nombre de Jesús nos despedimos, Padre. Amén.